Hemos leído, hermanos, el Evangelio de Jesucristo, en como lo dio Lucas, en el capítulo 11, versículos desde el 5 hasta el 8. Y me propongo, con la ayuda de Dios, para continuar hablando de las parábolas del reino, hablar en esta ocasión acerca de la parábola del amigo inoportuno. Como siempre, las parábolas de Jesús no brotaban de la nada, tenían un propósito. Y las parábolas de Jesús, con mucha frecuencia, fueron para responder inquietudes que sus oyentes tenían. Esta no es la excepción. Si usted se fija, en el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 1 dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El contexto bajo el cual ocurre, o en el cual ocurre esta parábola, es en el contexto de una petición concreta de uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo no sé si alguna vez usted le ha pedido al Señor que le enseñe a orar. ¿Cuántos le han pedido alguna vez y le han dicho: Señor, enséñanos a orar? Pues la petición es legítima. Y Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron o le hicieron esa petición, hermano, les dio lecciones tremendas de oración, que no nos alcanzaría el tiempo esta mañana para hablar de todas las lecciones de oración que el Señor les dio. Pero quiero ubicar la parábola en el contexto histórico para que veamos que la parábola no surge de la nada. La parábola obedece a una petición concreta que le hicieron a Jesús: enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Hermanos, Jesús utiliza una como historia o como parábola, Él utiliza una escena cotidiana en Israel. Hay cosas que ya las hemos dicho en otras parábolas, pero quiero recordarlas porque son útiles para entender esta parábola en esta ocasión. Una de ellas, hermanos, es que en los tiempos de Jesús, las casas se abrían por la mañana y no se cerraban todo el día, sino hasta la hora de dormir. Esto significaba, cuando la puerta estaba cerrada, todo mundo entendía que no era grata la visita de nadie, porque la cerraban bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando había que tratar asuntos familiares. No importa la hora que fuera, la puerta se cerraba y cualquier vecino sabía que algo privado estaba ocurriendo ahí y que no se les debía importunar. De lo contrario, las puertas estaban siempre abiertas porque la hospitalidad en la cultura israelí, y no solamente israelí, sino en los países de alrededor, pero particularmente hablando en la cultura israelí, la hospitalidad era una obligación sagrada. El escritor de la carta a los Hebreos, por eso dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Hermanos, en la cultura judía no se le podía cerrar la puerta a nadie, salvo los casos que ya hemos hablado, la gente que era considerada pecadora, la gente que era considerada que no era su prójimo, como hablamos la semana anterior. Pero el resto de las personas tenían abiertas las puertas y podían tener acceso a la casa de sus amigos o de sus vecinos. Esto también significa algo más. Esto también significa, hermanos, que vida privada, oiga bien eso, vida privada casi no había en los tiempos de Jesús. Toda la gente sabía lo que pasaba en las casas, especialmente en una aldea, todo mundo se daba cuenta de lo que ahí pasaba. Así que como las puertas permanecían abiertas, no se podía dar el lujo a la gente de gritarse groserías, ofenderse, tirarse las cacerolas y decirse cosas como las que ocurren en los tiempos de hoy, en algunos hogares que no están aquí representados. No se podían dar ese lujo. No podían hacer cosas indecentes o inmorales porque todo mundo se daba cuenta especialmente de lo malo que los demás hacían. Así es que vida privada casi no había. Jesús estaba usando una figura conocida por todos ellos. Por otro lado, para meternos un poco en los detalles de la parábola, está hablando de Jesús, les dice: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Hermanos, ir a medianoche a prestar cualquier cosa era una falta de consideración a la amistad. Y por eso Jesús les dice: ¿quién de ustedes tiene un amigo, pero un amigo de verdad, y lo va a ir a molestar a medianoche porque quiere 3 panes? Hermanos, solo se daban, por decirlo así, el lujo de molestar o de importunar a las personas cuando se trataba de verdaderas emergencias. De lo contrario, la gente era muy respetuosa y una vez veía la puerta cerrada, sabía que eso claramente significaba: no me moleste. Por eso es que en la parábola, el amigo le dice claramente que no me moleste, le dice en el versículo 7, la puerta ya está cerrada, por si no se ha dado cuenta. No me molestes, que no ves que la puerta ya está cerrada. La puerta cerrada significaba ya no hay acceso para nadie de afuera. Durante el día la gente podía entrar y nadie le robaba nada a nadie. Sino que la hospitalidad era un mandamiento santo, así lo consideraban ellos. Era un mandato de Dios la hospitalidad. Así es que las puertas siempre estaban abiertas. Por otro lado, el libro de Proverbios en el capítulo 27 y versículo 10 dice que es mejor vecino cercano que hermano lejos, o que hermano lejano, para aquellos que usamos, nos familiarizamos más con el lenguaje, aunque quizás en estos días diríamos que es mejor hermano lejano que amigo cercano, porque los hermanos lejanos, usted sabe, ¿verdad?, qué es lo que mandan. Y los amigos, los vecinos cercanos, en vez de darle, andan viendo quizás que le quitan, ¿eh? Pero en los tiempos de Jesús, y en los tiempos, perdón, de Salomón, que escribió ese proverbio, él decía que es mejor vecino cercano que hermano lejano. Proverbio 27:10. Así es que los amigos no pensaban dos veces para molestar a alguien si de verdad se consideraban amigos, pero aún la amistad tenía el límite de la puerta. Aunque fuera amigo, irle a tocar la puerta era una falta de consideración, era una falta de respeto, no solo a él, sino a la familia. Y cuando este hombre dice: estoy en la cama con mis hijos, no es que sea un solo camastrón y esté la tendalada ahí, ¿verdad? No es así. Fíjense que en Israel, yo estaba investigando, que las casas tenían una sola forma de ser. El tamaño podría variar, la distribución no mucho. Las casas en los tiempos de Jesús solían tener solamente 2 grandes partes. Y esas 2 grandes partes eran marcadas por un desnivel. Las 2/3 partes, que era la parte más grande, las 2/3 partes de la casa tenían un nivel. Y la otra 1/3 parte tenía un nivel más abajo. El piso solía ser de tierra y lo que hacían era ponerle junco seco mientras estaba húmedo y se compactaba para que no levantara polvo. Y hermanos, no habían camas como las que conocemos hoy en los tiempos de Jesús. Eran algo así como catres que se tendían, o tijeras, grandes tijeras, que se tendían en el desnivel a la hora que se iban a acostar, y el resto del día se guardaban o se recogían. Así que cuando este hombre le dice: ya estoy en la cama con mis hijos, es como decirle: mira, por un lado ya extendimos las camas y todo el mundo está dormido, por otro lado el hecho de estar en ropas menores, que no eran iguales a las ropas de hoy, pero que eran ropas más cómodas, implicaba también que no se le podía abrir la puerta tan fácilmente a un amigo, porque no había nada que los dividiera, sino simplemente el desnivel. Eso significaba que al llegar había que encender la luz y ver a toda la gente que estaba ahí acostada. Así es que importunar a alguien a la hora de dormir sí que era complicado. No como en las casas de hoy, ¿verdad? Que hay una pared, o si no, aunque sea una cortina, que divida dónde dormimos del resto de la casa. Yo me recuerdo que en mi casa de infancia, así fue, una bonita cortina, ¿verdad? Dividía el lugar donde dormíamos y donde comíamos. Así que, hermanos, no habían esas divisiones, sino que el desnivel era lo que marcaba el área donde se dormía, y ahí se extendían los catres y la gente se acostaba a dormir. Así es que tocarle la puerta a alguien, como la realidad de una casa era la misma realidad de la otra, cada uno sabía lo incómodo que era irle a tocar la puerta a un amigo. Por eso es que Jesús les dice, ¿quién de vosotros que tengo un amigo? Va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 pesos. Por amigo que fuera, por el hecho de respetar a su familia, no le abría la puerta. Y si no entendía que la puerta estaba cerrada, le decía, no me molestes. Que no ves que la puerta está cerrada. La puerta está cerrada significaba, ya nos acostamos. Ya estamos todos en la hora de descanso. Por favor, no me molestes si es que de veras eres mi amigo. Hermanos, molestar a un amigo de noche era solamente en circunstancias de verdaderas emergencias. Entonces sí, la amistad se ponía a prueba y el amigo se levantaba no porque fuera amigo, como la parábola lo dice, se levantaba porque había que hacerlo, porque había que apoyar a alguien. Hermanos, otro detalle importante es que aquí se habla de 3 medidas de pan. En los tiempos de Jesús no habían panaderías tan proliferadas como ahora, porque sí se habla de panadería, por ejemplo en la multiplicación de los panes y los peces, uno de los discípulos dice, aquí cerca no hay una panadería, ¿verdad?, donde pueda comprar tanto pan, pero no solían haber en las aldeas panaderías, sino que era costumbre que las mujeres se levantaban muy temprano y preparaban la masa, porque la masa había que ponerla a leudar. Preparaban la masa, la amasaban y la leudaban, preparaban la masa del pan que se iban a comer cada día, y solamente eso. Es decir que las posibilidades de que alguien tuviera pan adicional eran pocas, a no ser que se supiera que alguien iba a llegar. Así es que tocarle la puerta a una persona para pedirle pan tampoco era usual, porque se sabía que cada quien tenía el pan que se iba a comer. Pero, como en las aldeas, todo se sabe, habían casos en los cuales a la gente le sobraba pan y los vecinos se daban cuenta, porque por lo que he dicho hace un momento, la vida privada casi no existía. La gente se daba cuenta quién le había quedado pan. Así es que fácilmente se sabía a quién irle a tocar la puerta a medianoche en caso de necesidad, a quien le había quedado el pan. Por otro lado también, hermanos, cuando alguien se quedaba sin pan, por casos como el que narra la parábola, lo lógico era acudir al amigo, porque imagínense, ponerse a hacer pan a esa hora, esperar que se leude, no tenía sentido. Lo más fácil era, aún con toda la vergüenza, ir a importunar al amigo. Yo no quiero que pierda de vista que la parábola se origina en una petición concreta de los discípulos. Enséñanos a orar. También, hermanos, debido al intenso calor del día, muchas personas preferían viajar por la noche. Por eso, el amigo de la parábola se presentó por la noche. Dice el versículo 6, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje. Es decir, no ha venido para quedarse, sino que es una persona que va de viaje. Y al mencionarle esa frase al que le estaba tocando la puerta, realmente lo que estaba haciendo era apelando al mandamiento de ser hospitalario. Ha venido un amigo a mí de viaje. Eso era como decirle, se lo estaba gritando desde afuera, era como decirle, yo no le puedo cerrar la puerta, porque es mandamiento entre nosotros ser hospitalario. Y lo que pasa es que no tengo pan que darle, y tú sí tienes, así es que abre la puerta y préstame 3 medidas de pan. Los por el calor preferían viajar de noche. Y era mandamiento, la ley establecía, hermanos, que al forastero había que atenderlo porque forasteros habían sido ellos también en la tierra de Egipto. Así es que no había para dónde. Tenía que recibir al amigo y sobre todo porque era amigo. Pero fíjense que la amistad, según se ve en la parábola, tenía algunos limitantes. Por ejemplo, eso de no ir a despertar a una persona por gusto, ¿verdad? Hoy en la cultura nuestra hay personas que son nuestros amigos y aunque nos hayamos dormido, no llegan a levantar. O a veces por teléfono hablan y dicen, cuando uno les dice, mire, ya se durmió, fíjate. Estaba cansado, estaba cansada, ya se durmió, pero si es urgente, despiértelo, dígale que soy fulano y tal. Y a veces para nada. La amistad tenía límites. La gente era respetuosa de la amistad en aquel entonces y entonces no procuraban no importunar a nadie. Hermanos, la llegada de un viajero amigo había puesto en un compromiso al anfitrión, había puesto en aprietos a aquella persona porque su despensa estaba vacía y no podía cumplir convenientemente con el deber de la hospitalidad y de darle de comer al vecino. Esa es la trama de la parábola que Jesús narra. Y por supuesto nosotros necesitamos todas estas explicaciones porque no vivimos en ese tiempo y nos sería difícil de otra manera entenderlo. Pero en los tiempos de Jesús él solo decía la parábola y ellos sabían, porque vivían esa situación, todas las implicaciones que tenía. Hermanos, la familia en Israel se acostaba temprano y nadie se atrevía a llamar a la puerta a no ser, como lo dije ya, que se tratara de una verdadera emergencia. Miren, gradualmente, hermanos, la vida nocturna se va haciendo cada vez más amplia. Un hermano apóstol que acaba de estar en Argentina me compartía y me decía, Roberto, fíjate que en Argentina se paran labores a las 12 del mediodía y la gente descansa de 12 a 4. A las 4 de la tarde empieza otra vez la jornada de trabajo y termina 8 o 10 de la noche. Y después de las 10 de la noche es el tiempo para ir a divertirse. La cena promedio la gente la hace a la 1 de la mañana. La vida nocturna se ha ido ampliando cada vez más y más y más. Y bueno, hay gente, hermano, de costumbres nocturnas, ¿verdad? O habemos quizás, hay gente de costumbres nocturnas que comemos tarde, aunque hay que procurar no hacerlo. Este hombre no era que tuviera costumbres nocturnas, es que le agarró la noche en su viaje y en algún lugar tenía que quedarse. Porque si bien es cierto, los calores eran intensos en el día, también en la noche los fríos eran tremendos. Tenía que quedarse en algún lugar. La puerta, hermanos, se abría por la mañana, como lo dije hace un rato, y no se cerraba durante el día hasta el tiempo que se iban a acostar. Si la entrada estaba cerrada, esa era una clara señal para todo el mundo que le decía, no me molestes. También, hermano, en la parábola vemos otro detalle. El versículo 6 nos dice que el amigo que llegó a tocar la puerta, lo que hizo fue plantearle la situación emergente. Realmente era una emergencia. Tal vez no tan grave, pero era una emergencia. Él le toca la puerta y le dice que no lo está molestando por gusto, sino que lo está molestando porque hay un mandamiento que cumplir con el forastero, sobre todo siendo amigo, y no tiene con qué cumplir ese mandamiento. Así es que por eso le toca la puerta. En el versículo 7, el amigo, que ya oyó las razones, le dice, desde adentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantar ni dártelos. El no puedo levantar ni dártelos, que está en forma de pregunta, hermanos, más bien significa no quiero, porque de poder podía. Por incómodo que sea, se podía, hermano. Tal vez no abrirle la puerta de par en par y dejarle que pase, pero al menos levantarse y darle el pan, que era lo que necesitaba. Eso sí podía hacerlo. Pero al parecer es, no quiero. Hermanos, la parábola obedece a una petición de enséñanos a orar. Y el Señor en varias ocasiones enseñó sobre la oración. Por cierto, en Lucas 18, Él habla de la insistencia. Y aquí, en este caso, la situación podría pensarse que se refiere a la insistencia, pero el Señor no está hablando de la insistencia. Hermanos, hay peticiones en las cuales el Señor, cuando le tocamos la puerta, Él no usa excusas. Él claramente nos dice, no quiero. Y el no quiero obedece muchas veces a los propósitos, bueno, siempre, a los propósitos de Dios. Dios sabe lo que es bueno para nosotros y también lo que no es bueno. Señor, yo quiero esto, y Señor, yo quiero esto, y el Señor le dice, no me molestes, ya te dije que no. Señor, pero tú me dijiste, sí, pero no es este el tiempo, porque todo tiene su tiempo. No me molestes, no quiero. El no quiero, el no puedo de este hombre parece ser que significa no quiero. Al final, la parábola nos enseña que el hombre se levanta no porque quiere, no se levanta tampoco por la insistencia del hombre, porque al final de cuentas podría decirle, ya te dije que no me moleste, y no sigas insistiendo e irse. Así que el punto no es la insistencia, sino que, hermanos, el hombre se levanta porque hay un mandamiento de por medio también, por el hecho de que el amigo se ha atrevido a importunarlo, aún en circunstancias difíciles. Y dice que se va a levantar y no solamente le va a dar el pan, le va a dar lo que necesita. Bueno, esa es la parte, digámoslo así, histórica de la parábola. Veamos qué podemos aprender. Si lo aplicamos a nuestra vida, a nuestro tiempo, ¿qué podemos aprender de la parábola en relación a la vida de oración? Como dije, aparentemente el significado tiene que ver con la insistencia con la que nos dirigimos a Dios, pero parece ser que no es ese el sentido. Cuando Jesús quiso hablar de la insistencia, utilizó en el capítulo 18 de Lucas aquella mujer que no le daba agua al juez injusto, hasta iba de mañana y de noche, y a cada hora iba esta mujer hasta que el hombre le hizo justicia. Jesús no está enfatizando aquí, hermanos, no está enfatizando la insistencia. Jesús está enfatizando, hermano, más bien, que hay un mandamiento de por medio. Y está enfatizando también el atreverse a importunar a Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros no buscamos al Señor. Hay gente que ha llegado a pensar que Dios está tan ocupado que quizás no nos va a atender. Y en el peor de los casos, han habido personas que han buscado sustitutos de Dios para pedirle, presentarle a Él sus peticiones. Y va a ver usted que de repente empiezan a aparecer testimonios, que apariciones de alguien han respondido a peticiones de las personas, cuando el único que puede responder, hermanos, las peticiones que conforme a propósitos es Dios. El diablo, hermano, y los demonios pueden hacer señales, prodigios, pueden hacer maravillas para engañar a las personas, como lo dice el libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 12, dice que mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y dice que el leño le responde. Pero, hermanos, estamos hablando aquí de varias cosas. Primero, de ser amigo de Dios. Hermanos, solo un verdadero amigo se atrevía a tocarle la puerta a alguien en una situación inoportuna. Si no eran amigos, ni siquiera se le cruzaba por la cabeza. Por eso es que Jesús comienza diciéndoles, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Hubieron hombres en la Escritura que se hicieron acreedores al título de amigos de Dios. Por ejemplo, aunque no lo dice expresamente la Escritura, quizás el primero que hallamos en la Escritura con una relación estrecha y muy íntima, tal vez sea Enoc. Enoc caminaba con Dios, se movía con Dios. Y hermanos, un día Dios se lo llevó. Porque, ¿para qué iba a estar él un lado y Enoc al otro lado? Se lo llevó. Pero también encontramos a Abraham. La Biblia dice que Dios mismo lo dice, hermano, que Abraham era su amigo. ¿Habría yo de hacer algo, dice, sin decírselo a Abraham, mi amigo? También, hermanos, el nombre Jedidías de Salomón significa el amigo de Jehová o el amigo de Dios. También Jesús a sus doce le llamó amigos. Y es que solo a los amigos se puede importunar. Hermanos, habrán situaciones de emergencia que nosotros llegamos delante de Dios. El problema es que muchas veces, o quizás la gran mayoría de las veces, nosotros presentamos a Dios nuestras peticiones o nuestra vida solo en situaciones de emergencia. Como que no tenemos esa relación que tenían en los tiempos de Jesús, de tener puertas abiertas y entrar a la intimidad de la casa como parte del diario vivir. Así debería ser nuestra relación con Dios. Y molestarlo, importunarlo, solo en situaciones de emergencia. Si somos amigos, pues Él conoce mi vida y yo conozco la de Él. Él conoce mis necesidades y yo conozco las de Él. Yo puedo llegar confiadamente a su casa y entrar, y Él puede llegar confiadamente a mi casa y entrar. Enséñanos a orar. La vida de oración es una vida de relación, una vida de puertas abiertas, las de nosotros y las de Dios. Hermanos, cuando el pueblo ora y adora, el templo de Dios se abre. Si quiere verlo conmigo en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11. Vamos a ver los versículos 16 en adelante. Dice así: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y miren, la adoración implica oración también, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se allegaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, etcétera. Y mira el 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Es decir, hermanos, la intimidad de la casa de Dios se abre cuando hay un adorador y cuando una persona tiene una vida de oración. Pero queremos llegar a Dios solo de emergencia. De repente aparecemos por ahí: hermano, ayúdame a orar, que fíjese que mañana me quitan la casa. ¿Y por qué esperar hasta un día antes? Hermano, ayúdame a orar, porque fíjese, siempre andamos con peticiones de emergencia. Recuerden que la casa del amigo solo se abría en situaciones de emergencia, pero el resto del día la puerta estaba abierta. Enséñanos a orar. Más bien, lo que Jesús les está enseñando no es la insistencia. Lo que les está enseñando es a que las oraciones no sean emergencias. A que la vida de oración sea una vida de puertas abiertas, una vida de relación estrecha, en la que podamos entrar a la intimidad de su casa y Él pueda entrar a la intimidad de nuestra casa. Están aquí todavía, ¿verdad? Amén. Esa es la vida de oración. Enséñanos a orar. La pregunta, hermanos, es: ¿cuántos de nosotros aprovechamos el tiempo en que la puerta de Dios está abierta? Porque puede ser que en algún momento Dios nos cierre la puerta. ¿A cuántos Dios les ha cerrado la puerta alguna vez? Sí, a veces que Dios dice no. Señor, no, no quiero. Pero Señor, no. Hay cosas que no se consiguen de la noche a la mañana. Hay cosas, hermano, que implican una vida de relación. Como la amistad que tenía Abraham con Dios. ¿Habría yo de hacer algo sin comunicárselo a mi Abraham, mi amigo? Imagínense, hermano, el Dios que hizo el universo no hace nada sin decírselo a su amigo Abraham. Es más, fíjense, hermanos, que hay algunas versiones que no traducen ese versículo como comunicárselo a Abraham, sino que consultárselo a Abraham. El Dios de los cielos diciéndole a Abraham, ¿qué piensas de esto? Bueno, y lo vemos en Sodoma y Gomorra. Abraham le dice, fíjate que he pensado destruir Sodoma. Y Abraham le dice, Señor, me da un momentito, Señor, un momentito. Señor, y si vieran 50 justos, lo destruiría. No, le dice Dios, si hubieran 50 justos, no. Búscalos. Y vemos a Abraham en ese estira y encoge, hermano. Llegó hasta 10 porque 5 se habían. Pero también vemos a Moisés. Aquella mortandad, ¿se acuerda cuando hubieron 14.000 muertos? En la rebelión de Coré, Datán y Aberán, y 253.000 al siguiente día. Hermanos, Moisés se puso en la brecha y hasta donde él se puso llegó a la mortandad. Y le dice Moisés a Abraham, a Dios, acuérdate lo que dijiste a nuestros padres. Y Dios se detuvo, hermano. Mire la comunión. Pero preguntémonos ahora, ¿cree usted que si hubiera mortandad, usted se pudiera poner ahí en la brecha y decirle a Dios, hasta aquí, Señor? ¿Podría hacer eso? ¿Podría decirle, Señor, en base a la amistad que tenemos? Señor, un momentito, hasta aquí. Se lo lleva, hermano. Enséñanos a orar. La vida de oración es una vida de puertas abiertas, del templo de Dios abierto y el arca expuesta. Cuando hay adoración y oración, se abre el templo en el cielo. Y hermanos, la carta a los Hebreos nos enseña. En el capítulo 4 dice, hermanos, que, bueno, en el capítulo 10 también dice que antes entraban los sacerdotes con sangre de machos cabríos. Y hermanos, dice, y ofrecían sangre ajena, pero Jesús ofreció su propia sangre. Y dice también, hermanos, que el velo se rasgó, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y que ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia. Y dice el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, Dios tiene las puertas abiertas. Como una figura de esta, ¿sabe cuál es? El arca de Noé. ¿Cuánto tiempo estuvo abierta la puerta? Y el llamado es, vengan, hombre, vengan, vengan. Pero cuando la puerta se cerró, entonces la gente quería entrar. Entonces se nos presentan las emergencias. La vida de oración es una vida de comunicación con Dios. Una vida en que nuestro interior está expuesto a Él porque nosotros se lo permitimos. Mire, hermanos, ¿sabe que Dios nos ve como si tuviéramos puertas nosotros? Apocalipsis 3:20 lo dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, no está hablando de la iglesia, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, Dios no se va a meter a la fuerza a su casa. Si usted no lo invita, él no se va a meter a su casa. ¿Y cómo invitamos a Dios? A través de la adoración. Toda la mañana podemos decirle, Señor, entra a esta casa. Señor, y exponerle todo nuestro interior. Pero hermanos, a veces más bien hacemos cosas que sacan a Dios. El musicón, los gritos, y tantas otras cosas que pueden pasar, que quizás hacemos que Dios se aleje. La petición era, enséñanos a orar. Así es que hermanos, a veces nosotros queremos importunar a Dios y mire, hay momentos en los que Dios, hermano, se levanta. No es que Dios se acueste a dormir, pero hay momentos en los que Dios se levanta y nos atiende por su misericordia, hermano. Porque hay un mandamiento de por medio, porque hay un compromiso de por medio. Así como se levantó este hombre porque había un compromiso ante la ley, Dios se levanta porque Él se ha comprometido, hermanos, a cuidar de nosotros. Pero no porque tenga que hacerlo. Él ya no se levanta porque tenga que hacerlo, hermanos. Y vivimos vidas nada más de emergencia, peticiones de emergencia. Deberíamos de ser 911 nosotros. Señor, mira esto. Señor, mañana se me vence esto. Señor, mira que... Y así, hermano. Vivimos tocándole la puerta de emergencia. Cuando deberíamos de cultivar una relación estrecha con el Señor. Por otro lado también, hermano, la interpretación de la parábola tiene que ver con el hecho de que en la cultura hebrea nunca se violaría el deber de la hospitalidad. Y los hombres, siendo malos, eran incapaces de hacer esto. ¿Cómo Dios habría de hacerlo, hermano? Eso lo dice más adelante. Volvamos a Lucas 11. Lucas 11. Si usted se da cuenta, después de que el Señor termina la parábola en el versículo 9, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y de nuevo les pone otra parábola. O les hace una pregunta. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Vean, aquí cambia la relación. Ya no es el amigo inoportuno. Aquí es el hijo. ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Vea la lección. Pues si vosotros, siendo malos, aquí no está hablando con los fariseos, está hablando con los discípulos que le dijeron: enséñanos a orar. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos, si los hombres eran incapaces de violar el mandamiento de la hospitalidad, mucho menos lo va a hacer Dios. Pero no vivamos la vida en emergencia. Que la vida de oración sea una vida de relación. Dios escucha el grito del necesitado y el clamor del que le pide, y Él siempre hace más de lo que nosotros le pedimos. Como dice el apóstol Pablo, que Él siempre da más abundantemente de lo que pedimos o podemos necesitar. Él es así, hermano. Yo recuerdo, ese versículo a mí me impresionó mucho, cuando mi esposa agonizaba del cáncer, un cáncer invasivo. Y yo solo al Señor le decía: Señor, ten misericordia. No le pedíamos otra cosa: Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Y le pedíamos, Señor, al Señor, que los exámenes salieran negativos. Y hermanos, los 39 días que estuvo hospitalizado eran días de batalla, todos los días. Y hermanos, el último día que dijo el doctor que había que repetirlos, revisar la biopsia, se revisó la biopsia y lo tenemos por escrito que se revisó. Tenemos hasta los slides de la biopsia. Decía, y cuando preguntamos por qué revisaron la biopsia, es que fíjense que todos los exámenes salen negativos, ¿eh? Bueno, y detalles que algunos de ustedes los conocen. Yo entendí que Dios siempre da más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Pero también, hermanos, que no hay que llegar a Dios solo en emergencia. Dios no es amigo solo para las emergencias. Dios es amigo todo el tiempo. Y las puertas de su casa están abiertas, pero que también las puertas de la nuestra estén abiertas. Hermanos, otra lección importante de la parábola es que así como la gente tenía la confianza que podía ir a molestar al amigo y que, aunque sea por el cumplir el mandamiento, se iba a levantar, así, hermano, de esa manera, se puede confiar en Dios. Dios, hermano, Él no va a responder porque nos ama. Él no porque esté obligado. Él no responde porque nos ama. Y por último, hermano, debemos acercarnos a Dios confiadamente, al trono de su gracia. El hombre de la parábola sabía que si buscaba a su amigo le iba a responder. Jesús mismo les dice: que si nosotros podemos hacer eso con nuestros hijos, siendo malos en relación a Dios, porque Dios es bueno, ¿cómo no lo va a hacer Dios? Pero hermanos, si queremos aprender a orar, entonces no tengamos cerradas las puertas para Dios. Y entonces no busquemos a Dios solo en momentos de premura, solo en momentos de emergencia. Busquemos de Dios una vida de relación con Él. Y entonces, hermano, cuando las emergencias se presenten, seguramente que el Señor nos va a abrir la puerta y no le va a dar solo las tres medidas de pan, sino que le va a dar todo lo que necesite. Pero a veces, sin ser amigos, sin haber cultivado una relación, queremos que Dios nos responda en emergencia. Hay gente que se atreve a decir, Señor, resuélveme este problema y yo te sigo. No es así la cosa. Bueno, yo cometí esa tontera, ¿sí? Pero Dios tuvo misericordia. Yo cuando me entregué al Señor le dije, Señor, sácame de esto. Yo era hombre muerto, un día le voy a contar cómo fue la cosa. Sácame de esto y yo te sigo. Y Dios tuvo tanta misericordia. Dios es testigo de lo que le voy a decir. Que hermanos, ese día, en medio de la oscuridad, Dios se me presentó. Dios se hizo visible a través de una luz delante de mí. Y yo caí postrado. Cada vez que me acuerdo de eso me conmuevo. Yo caí postrado y le dije al Señor, te seguiré. Desde entonces, yo he seguido al Señor. Pero hermanos, esa no es la regla. No debemos vivir así. Olvidados de Dios. Y solo cuando se me presenta un problema, entonces empiezo a ir a la iglesia para ver si Dios se contenta. Entonces, tal vez empiezo a orar o decirle a Dios, Señor, ten misericordia. O decirle a alguien, hermano, ore por mí. Hermanos, la amistad con Dios hay que cultivarla. Porque al amigo es que se le toca la puerta. Y el amigo es el que se va a levantar. En el caso del hombre, no porque es amigo, sino porque hay mandamiento. En el caso de Dios, porque Él es nuestro Padre. Vamos a orar.